¿Por qué dirían que un compañero se puso la 10? Porque trajo algo para compartir con todo el curso. Bien. Trajo factura. ¿Qué cosas se valoran dentro de la escuela, en el recreo? Que pase la tarea también. Bien, ¿qué más? Y el compañerismo. ¿Qué preguntó, profe? Cortá todo. Estuvo muy bueno, no, muy bien. ¿Qué cosas valorás de una amistad? ¿Se valora lo mismo una amistad ahora que la amistad de cuando eran chicos? ¿Mantienen amistades desde cuando eran chiquititos? Sí. ¿Dónde surgieron esas amistades? ¿En la escuela? ¿En el barrio? En el barrio. En el barrio. Bien. ¿Y los mantenés? ¿Son amigos que mantenés? No, ahora la demás ya están, tienen hijos. O sea, no me hablo mucho con ellos. Claro, pero no frecuentas los mismos lugares. No. Bien. Está bien. ¿El resto? Yo sí, yo los mantengo. Hasta un amigo mío tuvo un hijo, lo llamó Dylan, y todavía sigue siendo mi amigo todo. Bueno, ahora decilo sin llorar. ¿Una amistad fluye o se elige? ¿Vos elegís ser amigo de alguien o se da por casualidad? Se da. Eso fluye solo. Fluye solo con el pasar del tiempo nomás y conociendo a la persona. Bien. ¿Se han hecho amigos en los últimos 2 años, por ejemplo? Sí. ¿Tienen amigos nuevos en sus vidas? Sí. ¿Y cómo fueron las amistades de ahora? ¿Cómo surge una amistad ahora a los 18 años, 19 años? ¿A cómo surgía una amistad en la escuela porque te sentaban con el compañero y estabas compartidas, no sé, el banco, lo que fuera? Y era más salir de joda y eso y te encontrás ahí, más bien. Onda. O en el trabajo, teniendo un compañero y al final terminan siendo amigos en el laburo. Terminan siendo amigos en el trabajo también, puede ser. Bien, muy bien. ¿Cambiaron los conceptos de amistad de cuando lo que valoraban cuando eran chicos a lo que valoran ahora? Yo tengo amigos que tenía cuando era chico y ahora ya de grande ya no me junto. Ni siquiera nos saludamos a veces. No sé, para el pasar del tiempo creo que es esto. Creo que cuando uno crece igual también se van metiendo conflictos o problemas que van surgiendo en la vida y que uno no puede continuar siempre con esa rutina y cambia y al otro capaz que le molesta y bueno, se terminan algunas amistades a veces. Claro, no seguís siendo el mismo de cuando sos chico. Como el famoso es mala junta, digamos. Claro. Que, pues, o sea, yo tengo un amigo y ese amigo te trae problemas y te dice, no, ese es mala junta, no te juntes con él. Estamos hablando de algo, sí. Bien. O puede que te lleven a un grupo de amigos y te puede pasar que esa junta no te gusta y no es bueno para vos. Y va quedando, te vas alejando. O alguien te recomienda quizás no seguir ahí. Sí. Bien. Cuando vos te sentís mal en un lugar que no querés estar, andate. Bien. Bueno, hablemos de amistades por redes sociales. ¿Te podés hacer amigo por alguien por redes sociales que no conocés de manera personal? Bueno, en la pandemia surgió mucho, capaz, esto de conocer gente. Estábamos todos adentro de casa, encerrados. Y capaz la interacción fue más fácil o no. ¿Tienen amigos que hayan surgido en las redes sociales? Yo me hice amigo jugando al Free. Yo me hice amigo jugando a un juego también, de simulador. Sí. De distintas provincias. De todo el mundo. Te hablaban por el micrófono y vos te ponías a hablar y capaz que se agregaban como amigos y bueno, mañana creo que te conectás y bueno, nos conectamos y jugamos y te hablás con todo el mundo y no por el simple hecho de estar uno al lado de otro. Bien. ¿Y puede ser real esa amistad? Por más que esté mediada por una red social. Sí. ¿Cómo sigue el contacto? Después, bueno, se pasan WhatsApp o simplemente en todas las redes sociales. Instagram. Bien. Hacé un grupo de WhatsApp para juntarte y después jugar. No sé. Bueno, en el caso de Leo, ahora recién decía con alguien de otra provincia, pero capaz puede ser que están compartiendo la misma ciudad. Da después, les pasó capaz de encontrarse después. Decir, bueno, che, encontrémonos en una plaza o lo que fuera y conocerse ya personalmente. No. ¿O no? No, eso no pasa. Bien. ¿Y alguna vez se propusieron ser amigo de alguien? Y decir, yo de esta persona me cae bien, me parece que me quiero hacer amigo. Y ¿o no? A mí no. No, es como que... Como que tiene que salir solo, claro. Se tiene que dar. Bien. Saca vos. ¿Tenés amistades de la infancia o...? No. Son de ahora más. Son más que todo ahora. Bien. Bueno, hablemos un poco de personalidades. ¿Qué personalidades son quizás las que más, con las que más chocan. O que los hace sentir incómodos. Los que están con mal carácter todo el tiempo. O los que flashean onda, como que ni es tu amigo y como que cuando te ven decís, ¿qué onda, amigo? ¿Qué ha parecido? Es como esa gente falsa, no sé. Lo soba. Lo más común, flashear. ¿Qué es lo soba? No conozco esa. Que te reviven. Ah, le das la mano y te agarran el codo. No, eso, no que ahí. Solamente te hablan por la plata, porque por interés. Interés. Ah, por interés. Bien, con interés nomás. Lo soba, nunca había escuchado. Estaba bueno el interés. Que viene la villa, dice. ¿Qué personalidades los incomodan? En un grupo, vas a un cumpleaños porque es de un amigo tuyo, pero hay amigos o hay gente de otro grupo de amigos, qué sé yo. ¿Y con qué personalidades capaz se sienten incómodos? Los que son confianzudos. Claro, el que es más descansero, confianzudo y nada que ver. O los que te apartan. Como que él es tenemos amigos en común y quieren que ese amigo sea solo para ellos. Y el otro grupo queda como ahí de lado. ¿Celos? Sí. Bien. ¿Son celosos de sus amigos ustedes? No. No, nosotros no. No. Hermanito, te me hace una villa. ¿Qué tipo de personalidades creen que sufren más dentro de la escuela? ¿Una persona que va a un colegio? ¿Por qué sufrís dentro de un colegio? Por la tarea. Además de la tarea. Alguien que es callado, no sé, se me ocurre, alguien que quizás no se puede integrar al grupo. ¿Les ha pasado de observar o capaz les tocó de estar... quizás no ahora en la escuela secundaria, pero en la primaria, de ser como los más tímidos? Una personalidad tímida tiende a sufrir más que alguien que es extrovertido. Sí. Sí. ¿Qué piensan? Sí, o sea, capaz no lo agregan tanto al grupo. Sí. Entre los que se juntan. Todo grupo tiene siempre a alguien que es el que va como a incluir, a sumar. ¿Algunos se identifican en ese rol? No. Silencio. De estar pendiente quizás el que se queda callado. Y sí, a veces sí, como que nunca habla y es como que centra tu atención en el que nunca habla. Bueno. Y como, ay, ¿qué onda? ¿Qué va a decir este? Bien. Está bien. Bueno. Pues cortamos este bache. Con un tema de Bad Bunny. Me fui de vacaciones. ¿Se pelearon alguna vez con alguien que era muy amigo? Sí. No. Bueno, los que dijeron que no. Sí. Nos peleamos, sí. ¿Recompusieron la amistad? Yo no. Sí. Yo sí. Con mis mejores amigos que tengo ahora, de chico siempre me cagaba piña. Y no sé, como que la amistad más grande amistad que tengo con ellos. Todos los que son mis mejores amigos ahora es que siempre de chico nos cagábamos a palo. Bueno. Pelea fuerte también, todo. Pero sí. Siempre lo solucionábamos porque... O sea, yo, a mí no me gusta, viste, ese, como ese tema de, ¿qué? De, ¿cómo es? No sabes la palabra, vamos. Como que no me gusta distanciarme de alguien que es muy amigo mío y me cae bien todo eso. Y a mí me gusta arreglar las cosas cuando pienso que hay algo malo, no sé, trato de aclarar las cosas. Bien. O como que las cosas estén habladas, por lo claro. Menos poder decir. Ponerle que un amigo me dice, ¿por qué, no sé, ponerle que fulanito se dejó juntar con vos, yo qué sé? Y yo ni he enterado, y capaz que estaban las cosas mal, no sé. Por algo que yo hice, capaz que le cayó mal y lo trato de solucionar. O sea, no te quedas con la duda. Si ves que hay algún distanciamiento de parte de la otra persona que dejó de hablarte, como que salís a ver qué es lo que pasó. O sea, si vos... Porque muchas veces pasa que quizás si no te comunican que algo te ofendió, no te enterás. O sea, sí. Por eso está bueno saber si son de los que preguntan, de los que quieren recomponer una amistad. Se dice a veces que cuando te peleas en una amistad... hay como, después de eso, dos opciones. O la amistad, y querés recomponerla, la amistad va a crecer mucho más, porque tenés una confianza ya, o ya estás, no volvés a ser amigo. Dejas ahí todo. Exacto. Entonces... Dejas ahí todo. Le puede pasar eso, que quizás te peleaste con alguien que era muy amigo... Y viviste como esta instancia de reconciliación, después la amistad va a ser más profunda, quizás, porque hay confianza. ¿Son ustedes de abrirse fácil con las personas o son más reservados, a la hora de compartir algo que les está pasando, que están viviendo, ¿buscan hablar esas cosas con un amigo o u otro tipo de alguien en la familia, lo que fuera? Cuando hay mucha confianza, sí. Sí, hay mucha confianza, sí, sino como que uno se lo reserva hasta estar con alguien que sabes que te va a escuchar y podés compartirle todo lo que te está pasando en el momento. ¿El resto? ¿Qué dices, Zach? Sí, yo, o sea, yo hablo mucho con mi prima porque tengo más confianza, o con mis primos. O sea, si me pasa algo, le cuento a ellos nomás. O sea, a mi mamá. Bueno, con mi papá no me hablo, pero pues hablo con mis primos y mis primas, o si no con mi hermana. Bueno, los primos pueden ser muchas veces. Sí, amigos. Gran amigos. Bueno, yo tengo a mi primo, bueno, que me crié con él, que es como un hermano o un amigo también. Muchas veces igual me peleé por él. O sea, ¿para defenderlo? Sí. Ah. Era más alto que yo y lo tenía que defender yo, que era un minion. Sí. Y no, bueno. Y cuando me pasa algo, muchas veces me quedo callado varios días y después digo, bueno, voy a tomar mate con mi prima. Y cuando no voy, o sea, yo vivo en atrás, y cuando no voy muchos días seguidos me dice, ¿qué te pasó? O sea, qué raro que vos no viniste. Le digo, sí, me pasó esta cosa. Está pendiente. Bien. Lo que dice Franco me da pie para preguntar, ¿qué fue lo que más valoraron que un amigo hizo por ustedes? A mí me sorprendió cuando cumplí 19 años y me hicieron una fiesta sorpresa. Me trajeron una torta, todo, trajeron alcohol, todo, y yo no pagué nada. Como que, no sé, como una acción que la reapreciás, no sé. Claro. Pero es lindo. ¿En tu casa? Sí, en mi casa. ¿Todos así de sorpresa? Ya estaban en mi casa, me chamullaron que yo tenía que ir a buscar algo, fui a buscar, una cosa que no me acuerdo qué era. Subí y estaban todas las luces apagadas y prendieron todo y tenían la torta todo con las qué velas. Bueno. ¿Algo más? ¿Algo que otro valore? Puede ser una fiesta sorpresa como dice Gonza, o puede ser algo más sencillo como me pagó la sube o lo que fuere. ¿Algún otro gesto? Que recuerde. Los detalles. Los detalles, el más mínimo, cualquier cosa. A mí eso yo lo valoro mucho. Puede ser, no sé, algo que te dije hace un par de años o algo que te dije que me gustaba, me lo llegas a regalar. Eso yo lo valoro mucho. Ah, bien. Es muy valorable. Claro. Un regalo también es un montón. Es un montón, muy, muy detallista. Hay que ser detallista en esas cosas. Fijarse y estar atento. Qué bueno. Recordar que dijiste en algún momento me gustaría tal cosa, claro. Me gustó tal película y tener algún gesto relacionado con eso. Bien, me gusta. ¿Alguno más? No, yo por el momento. Bueno, y si tenemos que definir amistad, ¿qué es amistad? Muy difícil. La que está siempre en las buenas y en las malas. Claro. Más en las malas, porque en las buenas están todos. Está todo. Estar todo. Está cualquiera. Los ojos están en las buenas. Los ojos están en las buenas. Los ojos. ¿Qué te hicieron los sogas? Hay un tema ahí con los sogas, ¿no? ¿Qué te hicieron los sogas? Oh, dale. Bien.